mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. ¡Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo! ¡Y Él reinará por siempre y para siempre! Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: ¡Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar! Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Cenamos con Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Suena la séptima trompeta e inicia una alabanza de agradecimiento al Señor, porque Él reina y dará la recompensa a todos sus siervos y también a todos sus enemigos. Esta trompeta representa el momento de premiación, así para los que hicieron lo correcto como para los que no hicieron lo correcto. Recuerda que cada uno de nuestros actos tienen consecuencia, para bien o para mal. Nosotros tenemos que recordar que todos los que servimos al Señor nunca quedaremos sin recompensa.